La 12ª edición de un festival de jazz marca un camino que ojalá nunca se pierda, como dijo la señora Nora Vedano en una entrevista que le escuchamos hace poco. Que esto nunca se pierda, festival de jazz. Gracias. El tema se llamaba Chica de mis sueños. Y ahora, maestro, ¿qué tiene? Ah, bueno, vinieron con todo. Este toco yo también, ¿no? Gracias, muy amable. No, porque el asunto es preparar, digamos, un repertorio, poder hacer una mezcla entre aquellos temas que uno dice, bueno, estamos haciendo algo que tal vez no es muy conocido, por ahí alguno que es un poco más conocido. El tema de recién, por ejemplo, es un clásico de Nueva Orleans y se toca en los desfiles, en la calle, en los bares, en cualquier lugar, pero es un clásico. Este que vamos a tocar a continuación tiene muchísimos años, se llama Rack de la Calle 12, va para todos ustedes. Thank you. Muchísimas gracias. Muy amables.